Me pone alegre, el corazón. Me pone alegre, esta canción. Salir de casa tempranito antes que el sol. Mochila lista, termo, mate, bizcochitos. Hacia la ruta, esa es la dirección. Aún encuentro el horizonte en el camino. Me pone alegre, el corazón. Me pone alegre, esta canción. Campo abierto, la tranquera, un tractor. Pasan los árboles, pasan las vacas. Ahora no. Un poste que tiene un cable, que llega a un poste, que tiene un nido, que sale un cable, que llega a un poste. Ahora no. Me pone alegre, el corazón. Me pone alegre, esta canción. Abro los ojos, el cuello duro pega el sol. Que cuánto falta, que no hay más agua, que quiero un baño. Allá a lo lejos la esperanza, una estación. Qué largo viaje, otro peaje. Me pone alegre, el corazón. Me pone alegre, Sierra, rotonda, laguna, arroyo, pescador. Todos tranquilos, el olor viene de afuera. Cartel de entrada, puente bajada, contar caballos. Zona de pozos. Hombre trabajando. Me pone alegre, el corazón. Me pone alegre, esta canción. Sale la luna, cielo naranja, duerme el sol. Se acaba el día y ya hicimos 40 juegos. Las luces juntas anuncian la bienvenida. Banco en vereda, puertas abiertas, la bici en la calle, la gente despierta. Frenen. ¡Llegamos! Me pone alegre. ¿Ustedes trajeron cepillo de dientes? Sí, obvio. Sí, sí. ¿Me lo prestás? No, el cepillo no, la pasta sí. ¿Este trapo de piso para qué es? Para cuando te bañás. Ay, mira, pierde esa canilla. Bueno, no la usen. Che, no tiene heladerita. Me voy a dar una vuelta yo, chicos. Bueno, pará, vamos todos juntos. ¿Todos juntos? ¿Todo el tiempo?